noches, estamos arrancando el capítulo 370 después de la deriva, en una nueva noche aquí en Revuelto Radio. Felices de andar por acá, lo tenemos del otro lado del vidrio, Ulises Violato, volando de palo a palo, está solo, le agradecemos por este esfuerzo y le mandamos un gran saludo a Facu Martínez Gort, que está haciéndose unos estudios que lo tendrán totalmente hecho un titán. Renovadísimo va a salir, pero se ha hecho pintura. Exactamente. Y estamos acá con Guille Folguera. ¿Qué haces, Guille? Buenas noches. ¿Cómo andas, Ser? ¿Todo bien? Todo bien. Y escuchábamos recién la voz de Bruno, un compañero militante de un montón de lados con el que vamos a intentar explorar en estos tiempos donde parece que la única noción del mundo es la globalización. Nosotros vamos a reivindicar aquí el internacionalismo, ¿no? Exacto. Bueno, gracias. Perdón que me metí antes ahí, tiré bocado ahí. Sí. Urge. Ah, sí. Estás ansioso, por la verdad. Sí, la verdad estoy nervioso, por más de que estemos acá en familia y eso, con grandes amigos y querida audiencia, seguro también, siempre es algo que todavía no me... Eso, es un jeite y una práctica que hay que ir incorporando, pero muy feliz, muy agradecido. Muy lindo tenerte acá. Sí, la verdad. Gracias. que un placer siempre compartir con compañeros y compañeras de... que uno reconoce en el camino y reconoce en un montón de luchas. Y en el caso de Bruno, como decíamos al principio, un tipo inquieto, viajero, pero no viajero para hacer turismo, sino para comprometerse con distintas luchas. Una de ellas, como miembro de la red de Chiapas-Buenos Aires, en su momento, que ahora está viviendo por Córdoba, en estos días se anduvo cumpliendo el 20 aniversario de la sexta declaración de la selva en la Candona, uno de los documentos más importantes, entre los muchos documentos importantes que ha hecho el zapatismo en estos más de 30 años de actividad pública. Y bueno, y preguntarte por eso, un poco por ese aniversario de ese documento que de algún modo tendió puentes hacia el resto del mundo, también en clave internacional e internacionalista. Y preguntarte qué sabemos hoy en día de las comunidades zapatistas allí en Chiapas y su lucha, su resistencia y su construcción, ¿no? Bueno, eso, se cumplen 20 años de la sexta, que es como el último documento programático, como la última de la serie de declaraciones La Selva La Candona, que empezó con esa primera, el primero de enero de 1994, bueno, en la madrugada de esa jornada histórica para el mundo y para México y para Chiapas y bueno, y para muchos que creemos que otros mundos son posibles. Eso fue como la primera aparición pública de esta nueva etapa del zapatismo. De ahí, bueno, fueron saliendo diferentes otros mensajes, comunicados hacia el mundo y sobre todo en ese entonces hacia México, y después ahí fueron como rompiendo un poco los cercos, las barreras mediáticas, empezó a, bueno, articular y a ver que había... como eso, un momento, una euforia y una necesidad de buscar otros caminos. Y bueno, la sexta, que creo que fue en 2006, hace, bueno, 2005, pues se cumplen 20, pero fue como una invitación a muchos otros colectivos y otroas del mundo, sobre todo organizadas, para que se sumen y suscriban a esa declaración y a partir de ahí crear como una red, como un enlace que permita después trabajar en proyectos, sobre todo anticapitalistas. Esa es la clave, es anticapitalista, es desde las bases, desde abajo y a la izquierda. Entonces, eso, se están conmemorando 20 años de ese hito y también 5 años de la Declaración por la Vida, que es otra de las, bueno, de los últimos acontecimientos más poderosos y que también trajo consigo con mucha articulación con esos muchísimas experiencias, digamos, que no se sienten parte de, digamos, este sistema, que creen que se puede vivir diferente y que se organizan y aprenden mutuamente y se acompañan. Entonces, bueno, de este último tiempo ha habido muchos mensajes, muchos comunicados y ha vuelto a florecer, digamos, la palabra hacia el afuera, porque siempre ellos han mantenido activos. Ha habido diferentes momentos históricos del zapatismo que ha estado más en silencio para el afuera, pero siempre trabajándolo a nivel propio, viendo, aprendiendo, reflexionando y construyendo autonomía sobre todo. Uh-huh. Recuerdo que creo que a partir de lo que fue la sexta declaración, después estuvo la otra campaña, ¿verdad? Exacto. Que fue con ese momento con el subcomandante Marcos, recorriendo todo México. Delegado cero, creo. El delegado cero, sí. Claro. Exacto. Y en momentos de campaña electoral haciendo lo contrario, o sea, recorriendo el país como si fuera en proselitismo, pero no para postularse a cargo alguno, sino para encontrar encontrarse, ¿no? Encontrarse, exacto. Recorrer cada rincón del México profundo, el México olvidado, el otro México, como ellos siempre, la otredad y el otro o la otra como categoría fue y sigue siendo como algo que los identifica y que se sienten eso. Que en realidad la mayoría somos otros, porque somos diferentes, pero nos encontramos, nos reconocemos y de ahí aprendemos y le buscamos la vuelta. Entonces sí, también, la sexta declaración fue un momento muy bisagra para todo lo que vino después, que es un montón de cosas, uh-huh. La verdad, desde ese entonces hasta el aquí y ahora, pero sigue muy vivo el zapatismo para mucha gente que cree que desapareció, que ya se rindió, que claudiqueó, que se vendió, en general eso, es una parte de todo ese bombardeo y esa manipulación y esa desinformación mediática, corporativa, que confunde, inclusive dentro de México. A mí me sorprende mucho que dentro de México todavía sigue habiendo muchos que desprecian o desconocen y tienen mucha confusión de lo que es el zapatismo contemporáneo o actual o la situación. Uh-huh. Pero bueno, por suerte digo, hay muchos otros también. Y que no es solo el zapatismo, además. El zapatismo siempre ha sido como una referencia, un faro, un fueguito dentro de muchos otros. Tanto en el México, en lo que hoy se conoce como México, como en cada rincón de esta maravillosa, pero dolida madre tierra. Uh-huh. No, y pensaba que también la declaración por la vida fue como el puntapié a lo que fue la montaña, ¿no? Ese viaje interoceánico. Sí, como la travesía por la vida. La travesía por la vida, eso, claro. Que el primer capítulo o la primera fue eso, la montaña o el viaje hacia la Europa insumisa, como ellos la denominaron, que tiene Lumachtingkumpanchung, no sé, creo que la describen también, además de la otra Europa, la Europa insumisa, le dieron el nombre, que como se lo nombraba de un pueblo original, me parece, no me acuerdo si era islandés o de alguna lengua originaria europea, también eso, reivindicando y recuperando que eso, que el norte global también vive, digamos, hay muchas realidades en cada uno de los territorios, inclusive en el norte global. Y ellos empezaron por Europa también como, creo que por una cuestión también práctica, pero después también le buscaron la parte política, filosófica, y siempre lo ponen de una manera tan elegante y tan clara de que tiene sentido, que hicieron todo el camino opuesto de que hicieron los invasores cuando vinieron a estas latitudes de la Vía Yala. Entonces hicieron esa recuperar un poquitito, pero no ir para invadir, sino ir para hacer puentes y para también llevar las voces y también las cuentas pendientes que hay desde esos lugares, de las instituciones y de los centros de poder, y abrazar a muchos otros que no coinciden ni se sienten parte de ese mundo hegemónico, colonial de alguna manera. Mm-hmm. Sobre esta referencia que hacías recién al presente del zapatismo, digamos, esta idea de que está como desaparecido, por decirlo de alguna manera, supongo que no habrá contribuido mucho ni el gobierno de López Obrador, un enemigo, digamos, importante del zapatismo y de todo ese movimiento, y también el hecho de que el zapatismo pasó varios años replegado en las propias comunidades, ¿no? Buscando, bueno, también recomponerse y constituir ahí una base a lo mejor más potente, bueno, un momento de reflexión y de meterse un poco para adentro y ahora están volviendo a salir, ¿no? Exacto. Sí, creo que esta nueva etapa de progresismo en México, nueva, vieja, bueno, en realidad México es más nueva porque venían acostumbrados a una hegemonía política de un espacio histórico que era el PRI, que después, bueno, se fue desgastando, tuvieron diferentes otros proyectos que fueron apareciendo y que se colaron dentro de la vía institucional, pero siempre han sido como los partidos tradicionales. Después se constituyó esta nueva alternativa según, como con más base popular, más eso, Nakam Pop, de alguna manera progresista, pero que termina siendo según la perspectiva y la experiencia de la mayoría de las comunidades, no solo, bueno, de muchas, no quiero decir mayoría o todas, pero sí por lo menos de muchas, del zapatismo, del Congreso Nacional Indígena, que es otra de las grupalidades que se fueron tejiendo al calor de la aparición pública del zapatismo en el 94 en adelante, dicen que esta etapa es todavía más compleja y más violenta que las que hubo antes con esos partidos más conocidos, eso, pero que por lo menos eran más directos en las lógicas, que eran menos menos hipócrita, no sé, bueno, muchas otras cosas, pero que ahora están viviendo momentos todavía de mayor militarización de los territorios, mayor despojo y también mucha confusión y una hipocresía que a muchos les termina resultando la desmovilización, la represión, la persecución, el lavado de imagen, eso, dice que ponen una persona con color o con una categoría medio de las que están ahora afortunadamente más... más visibles y que también ya muchos reconocen y valoran y respetan, ellos la usan de una manera muy folclórica y muy eso, como para legitimar sus lógicas que son mercantiles, que son coloniales, que son, a fin de cuentas, eso, capitalistas, que implica destrucción, muerte, saqueo, eso, cosa que ya sabemos, uh-huh. ¿Para qué vamos a poner más categoría? Y entre ese avance está, bueno, lo más visible es el proyecto del Tren Maya, por ejemplo, ¿eh? Tren Maya es eso, es uno de los megaproyectos, como lo llaman de ahí, que el Tren Maya, que de Maya creo que tiene, no sé... el nombre, porque en realidad, bueno, y que los que están construyéndolo y sacrificando y poniendo su cuerpo y su fuerza de trabajo siendo doblemente explotado son los pueblos mayas y muchos otros, pero que la realidad lo que hace es destruir territorios, avanzar y despojarlos con esa eso, un proyecto que según visibiliza y reivindica las culturas ancestrales de esa parte de Mesoamérica, el sur de México, el sureste, y que atraviesa eso, territorios que son estratégicos en cuanto a la existencia de bienes comunes o de riquezas naturales, más después también de controles del territorio, de lógicas mercantiles para transportar y trasladar mercancías de un lugar a otro. También está eso, el tren interoceánico, que es otro, el que conecta de un lado al otro de los dos océanos. Ese es otro proyecto que también está dentro de estos megaproyectos que están arrasando con lo que quizás todavía quedaba, que afortunadamente es bastante, pero cada vez está más dolida la tierra y el territorio en esas latitudes. Pero bueno, los pueblos resisten desde ya. En este proceso del zapatismo, a fin del año pasado, se empezó a vivir como esta serie de encuentros que volvieron a, de algún modo, a vincular a la selva lacandona con el resto del mundo, toda esa movida que hubo por el día después, ¿no? Exacto. Es una convocatoria bien interesante y recién hablábamos fuera de micrófono que hubo unos comunicados en estos últimos días también, Bruno. Sí, exacto. Como que ya está la convocatoria abierta. El año pasado habían armado como una suerte de cronograma de lo que iban a ser estos nuevos encuentros de resistencia y rebeldía del día después. El zapatismo, eso creo que fue el año pasado. A veces se me va un poco las dimensiones, pero recientemente, que el año pasado yo creo, sale con una nueva ola de comunicados, donde también una nueva estructura organizativa de la autonomía hace como eso, sale a contarle al mundo de cómo venían ellos, viendo cómo se estaban organizando, cómo venían siendo eso de los caracoles, las comunidades autónomas, y de ahí vieron como que había muchos vicios. Bueno, hacen todo un análisis y una descripción bastante, siempre muy humilde, muy crítica, muy transparente de lo que habían visto ellos en su construcción de autonomía y en su desarrollo como pueblo, y que vieron que necesitaban ajustar cosas, y ahí hacen un cambio de formas organizativas, de estructuras, y a partir de ahí imponen como empiezan a trabajar bajo el concepto de lo común. Ellos ahora la palabra y el eje de toda su vida comunitaria y política y cultural, filosófica, es lo común, que igual siempre lo habían hecho, pero ahora es a lo que le dan quizás mayor visibilidad, y a partir de ahí entonces, y dicen que también quieren, y a partir también del hito de la travesía por la vida, del haber visto un montón de otros y visitadoles, también vuelven a ser anfitriones de otros espacios de encuentro y de reflexión y de pensamiento, y ahí empieza como un cronograma en el que la primera de los de las invitaciones fue el año pasado, en esa transición siempre entre periodo calendario en el que ellos también celebran su aniversario. Ahí estuvo el primer encuentro Resistencia y Rebeldía, más de pensamiento crítico, ahí fue más de personas de afuera, algunas referentes o referentas de algunos mundos que fueron a exponer cómo está la situación en el mundo, e invitando a eso, a gente de las colectivas, que habían firmado la Declaración por la Vida y que eran parte de la Sexta. Ahora se viene la segunda parte, Bueno, y también hubo un encuentro más de artes y resistencia, Rebel y Rebel, como Rebel de... como eran un juego de palabras que también, ese fue en, sí en este año, más recientemente, no me acuerdo si fue en marzo o abril, uh-huh. Que también eso, ahí fue más como una suerte de comparte que hubo en otro momento, un compartir el arte, ellos habían identificado justo que el arte y la ciencia eran lo que iba a salvar al mundo, y todavía siguen convencidos de que es parte esencial de la vida y de los pueblos y de nuestra memoria. Entonces, bueno, ahora se viene otro encuentro en agosto, del día después, que ahí creo que ya no va a ser tanto en mesas de oradores o oradoroas exponiendo, digamos, pero gente ajena, va, más que nada va a ser colectivas, parte de la Sexta y de la Declaración por la Vida, contando experiencias de cómo ellos vienen, cómo venimos enfrentando a la hidra capitalista y al mundo eso, que nos quiere borrar de, del mapa o nos quiere tener como esclavos. Entonces que vayamos a hay como una convocatoria en la que hay que presentar qué iríamos a contarle al resto. Así que bueno, hay compas de acá, hoy justo estaba hablando con Pablito Domínguez de Corazón del Tiempo, que si en algún momento quizás nos escuche, le mandamos un gran y fuerte abrazo a él y a todos los compas de ese territorio y esa experiencia tan hermana y tan valiosa, ellos van a estar viajando. Ah, mirá qué bueno. Así que bueno, ojalá y probablemente nos iremos enterando de que hay otros compas de otras latitudes de acasito y de más allácito que estén. Nosotros como repensábamos la posibilidad de alguna de nosotros ir, todavía no está del todo definida, pero bueno, esta no va a ser la primera ni la última. También a fin de año y principio del siguiente año calendario creo que hay otra convocatoria en la que esperemos poder también acompañar al menos y estar uh-huh. al pendiente. Bueno, lo cierto es que el zapatismo vuelve a abrirse, ¿no? Digamos, de algún modo, estos intercambios, estos diálogos. Hablando del zapatismo, Ana Radusky, querida compañera de Catamarca, de Andalgalá, manda saludos, dice: el zapatismo fue y es una inspiración que nutre nuestras resistencias y construcciones políticas comunitarias. Manda abrazos la compañera que es columnista aquí de Revuelto. Abrazo infinito. Muchas gracias, Ana. Y para vos, Bruno, esta idea de lo internacional, de lo internacionalista, ¿ha tenido que ver con mucho con el zapatismo o había empezado antes? ¿Cómo es tu ese recorrido que ahora vamos a seguir recorriendo junto a vos, tratando de seguirte el tren, digamos? Yo creo que sí, el zapatismo fue una de las ventanitas y de por donde se me coló esa inquietud por conocer cosas, por descubrir, por aprender. Siento de que empezó antes digamos, el impulso y no sé, traigo algo de gitano, de nómada o de gitanómada o de peregrino o de migrante, que también todos, algunos, bueno, muchos de nosotros también tenemos, digamos, dentro de nuestro ADN y de nuestra ascendencia, mucho movimiento y en eso, bueno, al hablar con nuestros mayores, al tener referencia, en mi caso también mi hermano mayor, que cuando yo era más joven leía mucho y estaba muy activo políticamente, y mi hermana mayor igual. Entonces creo que ahí fui conociendo experiencias, fui leyendo un poco, sin ser también un súper militante ni tampoco muy erudito, porque seguía siendo un pibe normal de barrio, que me encantaba jugar al fútbol, salir, tomar vino en cartón. y además, bueno, eso, después creo que se fueron dando esas coincidencias, sincronías con algunas personas y algunas experiencias que te van eso llevando, y eso es todo un loop, así como unos círculos concéntricos que se van nutriendo mutuamente. Y bueno, y eso, descubrí el zapatismo. Antes había hecho algunos viajes por otros lados que también me habían dado inspiración y mucha sed de aprender y de caminar, pero bueno, el zapatismo fue como, y sigue siendo para mí, como una de mis bases filosóficas, políticas, humanas, y con la que eso me han llevado también a descubrir otras experiencias y a referenciar lo bueno de lo malo, básicamente en muchos aspectos. Y después la vida y la fortuna que también de que me siento me hizo sumarme y conocer mucha gente y ahí eso, ampliar mucho más que eso. No es el zapatismo es uno de los muchos, digamos, maestros de la vida. En cada rincón hay zapatistas, o bueno, eso, o palestinos, o pueblos, o personas que vienen intentando hacer cosas y con la que podemos... y lo que la tenemos que trabajar, abrazar y construir eso que estoy como eso sí estoy convencido también por esas experiencias de que otros mundos son posibles y son necesarios, ni que hablar, y cada vez más urgente porque estamos viendo momentos bien oscuros, no son los primeros tampoco, pero estos en particular sí son bastante devastadores y bueno, y nos interpelan y nos impulsan y nos convencen eso de varias cosas que ellos ya también lo vienen hablando, muchos otros como los zapatistas y los pueblos. Uh-huh. ¿Guille? No, pensaba dos cosas, me parecían. Una, me impresiona la en un mundo donde todo cambia tan rápido, ¿no? El zapatismo, cómo logra mantenerse, que a veces no se lo subraya, es realmente impactante. Y la otra, en términos de identidad, me parecía muy, muy interesante preguntarte eso, porque yo durante muchos años tenía la muletilla cuando me preguntaban por mi identidad, decía latinoamericano. Pero vos conocés también la experiencia de otros pueblos oprimidos de otros continentes. ¿Qué te pasa a vos en términos identitarios? Es una buena pregunta. A veces me preguntan de dónde soy o de dónde venís. Bueno, de dónde vengo quizás más claro. A mí me tocó empezar a caminar en estas latitudes que hoy se conocen como Argentina. Después, eso, a la hora de ya ir aumentando los niveles, en su momento quizás sí reivindicaba más lo latinoamericano, lo americano, el habia yala, lo nuestro americano, me gustaba decir, que todavía me parece que es una categoría que hay que habitarla y que me parece que se puede tensionar y que sea constructiva, que sea respetuosa, que también no por identificarte como nuestro americano estás negando otras o te impide pensarte en otras, ya en otros niveles. A mí me gusta más como somos persona y me gusta, sí, no sé, intergaláctico. A veces bueno, con esa huevada que uno a veces quiere trascender, intentamos tampoco estar en lo clásico, en lo más habitual. Entonces a veces uno lo inventa, sí, soy viajero cósmico. No, tampoco tanto, sí, no la flasheo tanto, pero sí, creo que me gusta internacionalista, pero también, no sé, el internacionalismo a veces, que igual no sé si estoy hablando medio en voz alta sin pensarlo ni elaborarlo mucho, no sé qué tanto vínculo como la categoría internacionalista tiene con el territorio, claro, digamos, con la tierra, con el cuidado de la tierra, con el guardián de la tierra, con el defensor de la tierra, porque son otras, digamos, el internacionalismo nace en otro momento histórico, uh-huh, con otras consignas, y era más movimiento de liberación, lucha por eso, por la determinación de los pueblos y quizás no contemplaba tanto el eje este de la vida, de la ecología o del vínculo con el territorio. Y quizás hay muchas otras que tenemos que ir encontrando, a ver cómo le interpelamos a otro y cómo otros se sienten incluidos, más allá de los sismos que hay, que eso, los zapatismos, también ellos a veces intentan no abonar a esos comunismo, zapatismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Como buscar otras categorías, otras formas. Claro. No sé. Está bueno. Y en ese caminar, digo, ¿estás medio afincado en Córdoba ahora? Un poco afincado en Córdoba, si bien es reciente mi movida hacia allá. El año pasado hice esa transición a un espacio que venía habitando de alguna u otra manera hace bastante tiempo, pero que no estaba de manera regular y física, quizá acompañando de manera permanente. Entonces, el año pasado estoy ahí, y igual eso, haciendo mucho pivoteo y mucho traslado a Jujuy, porque tenemos varios proyectos en este espacio en el que estoy activando, que quizás después charlamos un poquito, viniendo a Buenos Aires todo el tiempo que pueda, por más eso, monstruo que sea, y ya me siento, es uno de mis lugares, Buenos Aires, porque me tocó nacer, crecer, y tengo muchas referencias, y tampoco lo padezco tanto como probablemente otros que tienen otras rutinas y otras claro, responsabilidades, obligaciones, y menos oportunidades que uno tuvieron, pero entonces eso, vengo bastante seguido, y cada vez que vengo intento hacer eso, migas con mi gente, que son muchos, afortunadamente. Está bueno. Bueno, en Córdoba, además de los compañeros de La Chispa, que es una radio que además nos retransmite, y les agradecemos mucho por el gesto, nada, preguntarte eso, ¿cómo es ese picoteo? ¿Qué es lo que estás haciendo en la ciudad de Córdoba? En la ciudad de Córdoba existe el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, que es como un espacio físico, que es como el devenir de lo que es la historia de las misiones internacionalistas Solidaridad cubanas en Argentina, que tuvieron diferentes momentos y etapas. Ya llevamos más de 20 años trabajando en estas latitudes, lo que han sido parte de las experiencias que el pueblo de Cuba ofreció al mundo luego de eso, de haber tenido relativas herramientas y experiencias que le habían salido bien y que creían y estaban convencidos que era posible, bajarlas, implementarlas, replicarlas, ¿no? Replicarlas y que sea también un una energía que también permita además eso, fortalecer eso, los pueblos, y los pueblos organizados, los pueblos siempre en ese espíritu eso, de que nadie se salva solo, y que no es un eslogan, porque verdaderamente es así, y todos, de todos depende, y de cada uno, obviamente organizados es la clave, y en común, de buscar eso, cómo mejorar nuestra calidad de vida, cómo ser un medio y una eso, parte de una transformación, de una emancipación, y en eso, bueno, Cuba ofreció a Argentina y a otros pueblos y a otros países diferentes experiencias que tenían. La primera, que tenía que ver con alfabetización, que era el programa de alfabetización y educativo Yo Sí Puedo, y a partir de esa experiencia, allá por los 2000 y tanto, que empezaron a implementarse en Argentina, se descubrió que mucha gente no leía y escribía por una incapacidad visual. Entonces se crea y se diseña la Operación Milagro o Misión Milagro, depende del país, y a partir de ahí también se empieza a trabajar en Argentina, inicialmente, bueno, eso, haciendo cirugías en Cuba, o sea, hacía todo el trabajo como de diagnóstico, el trabajo como más de pesquisaje y más de base acá en Argentina, y todas las personas viajaban a Cuba en aviones, que en ese entonces había mayores posibilidades desde Cuba, y había otro menos incapacidades o menos trabas. Entonces la empresa de aviación cubana, de aviación, era la que de alguna manera se ocupaba de llevar a los contingentes, y viajaron miles de personas de Argentina a operarse a Cuba. Después hubo una segunda etapa, ya al calor de lo que fue la lucha en contra del ALCA, ese, bueno, periodo medio progresista en América Latina y en el sur sobre todo, que también en ese entonces con referencias como Chávez, como Fidel, como Evo, se pusieron a disposición de las misiones en Argentina, dos hospitales en la frontera de Bolivia, porque en Argentina no había voluntad política, desde inclusive los progresismos, de que eso se transforme en una política pública. Ellos como que nos escucharon, hubo reuniones, les interesaba obviamente trabajar el tema educativo y de salud, pero lo quisieron hacer a su manera, medio haciendo lo mismo, pero como queriendo quedarse de alguna manera con ese rédito y con esa... Con la franquicia. Sí, ponele, que tampoco al final terminó resultando tanto. Entonces somos la única misión casi hoy que existimos de manera medio independiente. Bueno, entonces en esa época fue la segunda etapa, se hacían las cirugías, digamos, se hacía todo el trabajo previo de vuelta en Argentina, y después en esos dos hospitales, uno en la frontera de Jujuy, el otro en la frontera con Salta, en Yacuiba la frontera con Salta, en Villazón la frontera con Jujuy, se iban a hacer a las operaciones, y al día de hoy, bueno, ya en otra etapa, instalados en Córdoba hace más de 10 años, con un centro propio, ya venimos en total, o sea, se han operado, se han hecho cirugías a personas en estas latitudes, lo que hoy conocemos como Argentina, más de 36.000 personas han recuperado la vista, o han mejorado drásticamente sus condiciones y su plenitud, que les permita después ser eso, personas mayores herramientas. Una persona que no sabe o que no tiene las herramientas de la lectoescritura te condiciona en este mundo tan burocrático y tan discriminativo, y a veces que también por cada condición nos van explotando más. Entonces el hecho de poder tener esa facilidad te da otro despliegue, y también la autoestima, la confianza y muchas otras cosas. Y el tema de la vista evidentemente también te condiciona para poder dar batalla y bueno y ser pleno. Sabemos lo que implica claro. La vista. ¿Y la gente que nos está escuchando tienen que viajar a Córdoba para hacerse atender, o hay como subsedes, digamos, en otros lados? No, trabajamos en Córdoba en ese espacio físico. Sí, estamos ahora, como les comentaba antes, quizás en Jujuy tenemos un proyecto que venimos trabajando, porque en Jujuy es donde se empezaron las misiones justamente, porque ahí había una base política y había voluntad y una colectiva de mujeres, sobre todo, que son la Juanita Moro y otras, en general eran mujeres que venían trabajando lo comunitario y también estaban entramadas con la solidaridad con Cuba. En ese entonces tenían una casa de la amistad, a través de otras personas de otras latitudes se empezaron a articular y a ver con qué se comía eso de las misiones cubanas, porque había sido como una encomienda del comandante Fidel hacia ellos, para que vayan y lleven eso y que se hagan cargo y que se ocupen de que eso funcione. Entonces ahí empezaron a ver cómo, y como tenían una base bastante organizada en Jujuy, empezaron a trabajar ahí, y también con las necesidades que había, necesidades o la exclusión y la desigualdad, la marginalidad Entonces, de ahí se empezó, ahora volvimos a Cuba, volvimos a Jujuy, porque esas mujeres todavía siguen y hay muchas otras, y también la situación que se vive en Jujuy es, bueno, sabemos que es como una suerte de caso testigo, laboratorio, junto con otras provincias, muchos dicen Mendoza y Chubut, quizás son tres provincias con las que se ha experimentado herramientas de despojo, de explotación, de saqueo, de persecución, de criminalización, de lo que sea, que después se lleva al resto del territorio y de los territorios. Entonces ahí estamos trabajando ahora, pero retomando la pregunta que me llevó por eso, y a veces perdonen si me voy mucho, no, nosotros trabajamos en el hospital. Entonces, si estamos en Jujuy, por ejemplo, ahora con un proyecto, como hemos estado en otros lugares, hacemos como un trabajo territorial de diagnóstico, de fortalecimiento, de compartir herramientas que también nosotros conocemos, no solo en el ámbito de la salud y en la educación, sí particularmente, pero en otros, por ejemplo, en comunicación, en género, en algunas otras, soberanía alimentaria, queremos empezar a trabajar un poco el tema del territorio, el extractivismo, y ahí se hace el trabajo territorial y después se vienen a operar a Córdoba. Uh-huh. Y cualquier persona que llegue a Córdoba va a ser bienvenida y recibida desde ya, como cualquier vecino o vecine, que es quien más tiene la capacidad y la posibilidad de llegar, y ahí se lo atiende como una persona, primero y principal, como un ser humano con sentires y pensares, con miedos, con inseguridades, con violencias atravesadas, a veces más conocimientos o menos, pero todos se lo intenta abrazar, recibir, darle la bienvenida y después, la medida de lo posible, a darle respuesta a sus condiciones de incapacidad para poder atenderse y resolverle su cuestión. Uh-huh. No se trabajan todas las afecciones visuales, pero sí las más importantes, en este caso que es pterigio y catarata, son dos como patologías visuales que son las que también más fáciles se resuelven y que si no se resuelven además le condicionan la vista, se pueden quedar ciego. Claro. Sí, pero son simples de resolver. En 15 minutos, casi en 20 minutos una cirugía de pterigio promedio, catarata quizás media hora, y si uno va al sector privado ni que hablar cuánto te cuesta, millones, y en el sector público con esta devastación que viene habiendo cada vez más difícil poder acceder de una manera rápida, ágil, y bueno, y a veces está todo tan desbordado que hasta a veces la cuestión humana está también muy atravesada, porque los profesionales, las personas, los trabajadores también estamos viviendo momentos bien difíciles y estamos todos medio chapas, entonces uh-huh. también todo eso se transmite y somos a veces la vía de escape de nuestras propias frustraciones y rabias y broncas, etcétera. No lo hablamos antes, pero digo, ¿hay algún mail o un teléfono o algo para que la gente por ahí nos está escuchando pueda...? Tenemos, creo que en las redes estamos como Operación Milagro en Instagram, @ Operación Milagro, y también Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, porque en realidad el nombre de fantasía que tuvimos que encontrar para poder operar de manera oficial, nosotros, el PAMI, por ejemplo, nos ha reconocido como un prestador de servicio oficial y a través de eso podemos sostener en parte las cosas que hacemos para poder atender a todo el resto de personas que no tiene cobertura, y también porque también han sido trabajadores quienes están hoy día afiliados al PAMI y lo reivindicamos, y no tenemos eso por eso que haber claudicado ni haber vendido nada de nuestros principios. Entonces la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, el nombre que tenemos como para poder estar en la vía institucional y por la que muchos nos conocen, pero si no, Operación Milagro. El Instagram es Milagro Operación. Exacto. Milagro Operación con doble O. Milagro Operación. Perfecto. Y también está Radio La Chispa, que es como también parte de lo que funciona en el centro. Es una radio, un equipo de comunicación de jóvenes y jóvenes, la mayoría muy comprometida, la mayoría de todos quienes estamos en este espacio lo hacemos de manera voluntaria, excepto en el equipo médico, que es más difícil poder sostener de manera voluntaria todo un hospital, que es el que nosotros tenemos en el centro oftalmológico. La mayoría de todo el resto lo hace de una manera voluntaria y por eso, por militancia, habilitancia, compromiso social, determinación. Uh-huh. Etcétera. No queríamos dejar pasar, estamos en Después de la Deriva charlando con Bruno, un querido compañero, esta mención que es esa Jujuy y a una situación de despojo que se vivió en estos días en Cueva del Inca, pero el tiempo se nos va y estamos rejugados, sí. Y no queríamos dejar de aprovecharte porque sabemos que has viajado muchas veces a la zona de Palestina y sé que hay una actividad prevista para el sábado. Contanos un poco qué se está sabiendo de eso y cómo se está articulando también esa resistencia y esa lucha que es también cultural y política y, sí, y de sentido, sí, ¿no? De sentido, eso. Para nosotros, bueno, yo soy parte, como muchos, afortunadamente, de lo que es un espacio de solidaridad con Palestina, que es uno de los más históricos que hay en Argentina, se llama Comité, o nos llamamos Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que venimos trabajando hace más de 40 años, según la fundación, así que quienes nos anteceden, identifican, es en el 85. De ahí se empezó a como articular muchas voluntades, muchas personas que ya veían en ese entonces que lo que de Palestina era una causa de todo, digamos, que nos tiene que movilizar, que en las que no nos podemos hacer, digamos, ser indiferentes. Y entonces, para los que, y haciendo también paralelismo, para los que muchos creen que empezó el 7 de octubre del 23, no, esto lleva, ni en el 85 obviamente tampoco, lleva mucho tiempo la cuestión palestina, y el pueblo palestino es como un faro también de lo que implica, digamos, resistir ante un proyecto colonial de despojo, de explotación, de represión, de muerte. Y ahí, bueno, venimos intentando a hacer acciones, articular, convocar, y más que de nada eso, llevar la voz y la realidad que vive el pueblo palestino, y haciendo puentes sobre todo con lo que vivimos acá y en otros lugares, porque lo que pasa en Palestina, además de que no nos es indiferente, porque ser indiferente es ser cómplice, y también implicaría que ya perdimos toda capacidad sensitiva, o sea, espiritual como seres sentipensantes. Y entonces, pero además todo lo que pasa en Palestina, así como Jujuy decimos, y Chubut y Mendoza es laboratorio para Argentina, Palestina es laboratorio para el resto casi de los territorios de la tierra, porque es un proyecto colonial de ocupación, de despojo, de apartheid, donde hay involucradas capitales transnacionales operando tanto el territorio con armas de destrucción masiva, trabajando lo mediático y lo filosófico, el sentido, con discursos, con prácticas, con mecanismos que son todos de muerte y destrucción, pero que hay muchos con esa confusión que hay y con toda esa fuerza que tienen de controlar las mentes y los sentires de otros, todavía se reproducen y se sostienen. También porque muestra la cara del mundo este institucional, multilateral, que es todo un entramado de reproducción del sistema. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una actividad, perdón, para antes que me olvide, tenemos una actividad el día sábado 12 a partir de las 17 horas, creo que es, el punto de encuentro va a ser en Callao y Corrientes, va a ser una suerte de marea roja, de ir todos los que se puedan, mira, el ser ya vino vestido, con una prenda roja, también replicando un poco lo que se han hecho en otros territorios, y bueno, y haciendo diferentes movimientos por las calles, habitándolas, también abrazando que la última actividad que se hizo, la última convocatoria que tuvimos, hubo mucha gente que nos sorprendió. Últimamente nos costaba mucho la convocatoria, pero esta última, que encima fue la más medio, como sería, espontánea y sin tanta aparataje quizás político-institucional, porque también en el comité a veces hay espacios políticos que son bienvenidos todos a aportar y a pensarnos, pero a mucha gente a veces les hace ruido ver una bandera de un partido, de un movimiento político, un movimiento social. En este caso, como quizás se dio de una manera tan espontánea y tan así sincrónica, y fue mucha gente a acompañar, miles de personas, literal, que antes que venía costando. Uh-huh. Y esta creemos de que va a ser también bastante masiva. Invitamos a todos a que se acerquen. Está, bueno, toda la información circulando en diferentes plataformas digitales. Después, igual, si quieren, también la anunciamos acá. 17 sí. Horas, Callao de Corrientes, el sábado. Sí, si quieren, ahora igual, mientras voy chequeando. No, a las 15 horas, perdón. A las 15 horas. Sí. 15 horas, Callao de Corrientes. Callao de Corrientes, Marea Roja por Palestina. Después, o sea, les pasamos ahí el enlace también para que nos sigan, porque es tenemos una cuenta también como comité en Instagram, que es Acción por Palestina, Argentina, todo junto. Es medio raro y difícil, pero ya había muchas acciones por Palestina. Entonces, bueno, esa fue la que encontramos. Después la podemos compartir si nos hacen ese favor. Sí, perfecto. Sí, está buenísimo. Bueno, Bruno, te agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Tenés mucha vida y mucho camino y mucho recorrido. Y mucho futuro. Y mucho futuro. No sabemos, pero mientras tanto acá estamos y eso. Y abrazo, celebro tenerle a ustedes, en serio, siempre para para que me enseñen, para que me abracen, porque es importante y es lo que me motiva, me impulsa. Así que gracias a ustedes. Y bueno, y admiramos y tenemos una sana envidia por tu enorme libertad y tu compromiso, que del que también aprendemos un montón, así que te agradecemos mucho por siempre estar cerca de la deriva y de nosotros como personas, ¿no? Gracias, hermano. Vamos a ir a escuchar un poquito de música para meternos en otro tramo de esta deriva. Hay un grupo excelente, un grupo de cámara que se llama Sur del Sur Ensamble, y está sacando un material nuevo volcado hacia el tango. El disco se llama Alquimia, y de ese disco vamos a compartir un video muy lindo de una obra que se llama La Sombra del Fuelle, que comparten con Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos. A La Sombra del Fuelle es una creación de este histórico bandoneonista que se llama Víctor Lavallén, y la compartimos acá en Después de la Deriva. Volvemos a Después de la Deriva y nos vamos a ir para el sur. Hay una información que no estuvo circulando lo suficiente y la verdad que tiene una gravedad impactante que ha ocurrido en estos días, en estas semanas, que es una ofensiva muy clara para aprobar en Tierra del Fuego la producción intensiva de salmones. Sabemos perfectamente que la producción intensiva de animales es generadora de un montón de daños ambientales, efectos sobre la salud, producción de patógenos y un largo listado, y obviamente la producción de salmones no solo no es la excepción, sino que tienen un montón de antecedentes a nivel mundial, como en Noruega y en Chile, de parte de la catástrofe. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con dos grandes compañeras del sur. Vamos a poder hablar con Antonella Guevara, que está en Tolhuin, mujer indígena, madre de 5 hijos, abogada y vicepresidenta del pueblo Selknam, y también con la compañera Natalia Algañarás, docente Río Grande, Tierra del Fuego, militante de Ambiente, Lucha y Comunidades Costeras. Antonella, Natalia, ¿están ahí? Hola Guille, sí, acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ahí vamos. ¿Me escuchan bien? Perdón, sí, me escucho un poco cortado. ¿Se te escucha bien? ¿Vos me escuchás bien a mí? Ahí sí, Guille. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos muy muy tristes, con muchos miedos. En este momento parece que se están llevando sesiones y se está llevando a cabo un dictamen también con respecto a esto, así que estamos muy preocupados. Pero bueno, sí, cuento un poco. Sí, por favor. Nosotros tenemos una ley, la 1355, que fue sancionada en el 2021, la cual nos protege porque prohíbe la salmonicultura en el mar, en lagos y en ríos, pero bueno, lamentablemente, y también lo que prohíbe es pone un límite, un tope a la escala intensiva, ¿sí? Ahí solamente permite a pequeños y medianos productores dentro de lo que es en tierra. Y estos proyectos presentados por La Libertad Avanza y también otro proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial, lo que están queriendo es avanzar, bueno, con la salmonicultura en tierra, y el proyecto del Ejecutivo Provincial, mucho peor aún, quiere avanzar en la costa de Río Grande. Así que, bueno, estamos muy, muy preocupados, es muy grave, porque pareciera, lo que dice el proyecto del Ejecutivo Provincial es que no se va a tocar el canal Bigle, que se va a tocar, o sea, que se va a hacer en las costas o en algunos lagos. Y por ahí nos preguntamos si existen espacios que son más importantes que otros, o espacios que pueden ser zona de sacrificios y otros que no, cuando sabemos que está todo conectado y es terrible el desastre que se puede ocasionar en los ecosistemas. Pues, y por ahí desde Río Grande contarte que estamos viviendo una crisis terrible con respecto a la industria. Los y las trabajadoras no saben qué va a pasar después de diciembre, y estamos hablando de entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que se está vendiendo es que la salmonicultura va a traer trabajo, ¿sí? Es la doctrina del shock totalmente. O sea, se está utilizando el sufrimiento, la crisis y la incertidumbre de miles de familias para que acepten y apoyen este proyecto. O sea, es tremendo, es muy, muy grave lo que está pasando, porque sabemos por datos de que realmente no se genera trabajo y bueno, que las problemáticas y ambientales son terribles. Se vuelve a repetir, Nati, lo de finales de la década del 90, en el cual, aprovechando, ¿no?, todas las hambrunas, las desigualdades sociales, avanzaron muy fuerte con la mega minería y los agronegocios con los transgénicos, y ahora se viste de salmón y de supuesta producción y exportación para la provincia. Hubo noticias en las últimas horas. Por un lado, una sesión en la legislatura que terminó con una noticia que aparentemente era positiva, y en las últimas horas... Hola. Yo te escucho bien. Ahí está. Y en las últimas horas se revirtió. Antonella, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Antonella, bueno, querés ahí, Natalia dio un pantallazo inicial, si querés contar lo que significaron las últimas horas, ¿no?, y la noticia reciente que recibimos y recibieron hoy. Sí, haciéndome eco de lo que dice Nati, nos quieren hacer creer, Guille, que debemos crecer a cualquier costo, ¿viste? Aprovechando la crisis, la necesidad, la angustia de la gente, la desesperación. Y nosotros le decimos, un verdadero desarrollo respeta la vida, en primer lugar, respeta la vida el verdadero desarrollo. Nosotros hoy con esta decisión que la legislatura quizás tome en el día de la fecha, en esta noche, entre gallo y medianoche, como dice el dicho, va a impactar directamente la vida de todos y en los ecosistemas, ¿no? En el lugar en el que vivimos, en el que nosotros somos hijos de esta tierra, pero hay mucha gente que ha decidido venir acá a vivir por el buen vivir, ¿no? Por este espacio de naturaleza, de bosques nativos, de respeto hacia al lugar donde estamos, al vecino, al agua. Y se pierde ese espíritu. O sea, yo me pregunto de verdad, hoy, ¿hacia dónde vamos? ¿Vale todo? ¿Vale todo por millones de dólares que le están ofreciendo este gobierno de turno? Es gravísimo lo que está pasando. Volviendo a tu pregunta, nosotros ayer de verdad sentimos que era un hecho histórico, que representaba un ejemplo, algo a imitar. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Y encontrarnos hoy, a menos de 24 horas de esta sesión, con una nota en tiempo récord emitida por el gobierno de la provincia, 4 horas demoraron en responder. Yo quisiera saber qué área del gobierno provincial responde en menos de 4 horas. Un tema tan relevante, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la sociedad en general. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un gobierno, ni siquiera emitiendo un dictamen, emitiendo una simple nota, tiran abajo el derecho a la consulta de los pueblos originarios? Un tratado internacional planteando y limitando la consulta a nuestro territorio asignado, a la propiedad comunitaria, cuando en realidad lo que hace el convenio 169 es respetar la preexistencia de los pueblos originarios y los territorios ancestrales que habitamos los pueblos originarios de esta isla. Entonces es de suma gravedad lo que está pasando hoy. El proyecto que están buscando aprobar, ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Qué permite en la provincia qué? ¿Qué tipo de producción? Vale todo. En mar, no hay topes de producción, mar, lagos, como mencionaba tierra. Natalia. Mar, usted habla de mares, lagos y ríos, exceptuando el canal de Beagle. Yo me pregunto por qué es tan importante el canal de Beagle. Yo le puedo dar una respuesta, mi opinión personal. Garantizar el negocio del turismo. Claro. O sea, no nos metemos con los grandes empresarios del turismo de la Soledad de Ushuaia, muchachos. Garantizamos el negocio, nuevamente. Entonces, no hay topes de producción, no hay datos específicos de qué especies pretenden introducir. Lo único que dice es que se garantiza la rentabilidad del negocio, poniendo por delante la rentabilidad del derecho a un ambiente sano, del derecho a los pueblos indígenas. Lo único que garantizan con estos proyectos de ley es la rentabilidad de los negocios. Es gravísimo realmente. Clarísimo. Natalia, la multiplicidad de actores que se han alineado y que están en plan de lucha, lo voy a decir así, pero en resistencia y articulando, también impacta, digamos. ¿Quieren nombrar a cuáles son los colectivos, organizaciones que se están juntando y están pensando cómo dar de frente un diálogo y una resistencia clara para decirle que no al avance de las salmoneras? Bien, eso es muy importante, Guille, porque más allá de que estamos hablando a Anton Tolwin y yo acá en Río Grande, porque como bien dice Anton, parece que ahora las zonas que no importan son estas, ¿no? Las que no responden al turismo. Otra cosa muy importante es saber que detrás hay dos CEOs que monopolizan acá Tierra del Fuego, que uno es Newsan de Ushuaia y otro es Mirgor, que Mirgor es una firma muy importante que tiene conexiones con Samsung acá en Tierra del Fuego y monopolizada casi todas las fábricas, y es también uno de los responsables detrás de poder dejar a miles de familias sin trabajo. Y también le están dando el visto bueno a este tipo de actividades que están proponiendo. Sí, somos muchos los que estamos resistiendo. Hay que dejar resistiendo. En claro que sí. Sí, no, es que esto, que no solamente son, como quieren decir los titulares, las asociaciones ambientalistas o los ambientalistas que se oponen a todo, ¿viste? Porque es como que encima es malo lo que uno está planteando. No somos los pueblos originarios solamente, sino que es la sociedad civil en general, ¿no? Que no estamos dispuestos a entregar nuestros recursos a multinacionales o a los grandes grupos económicos, que además ni siquiera garantizan los puestos de trabajo. O sea, son promesas. No hay información científica con relación a lo que pretenden. No hay un plan de gobierno con relación a este tipo de actividades. Hablan de un plan estratégico ambiental. No existe en la provincia el plan estratégico ambiental. Hablan de comisiones y de reuniones que no sé qué. A ver, no han sido capaces de reglamentar la ley 1355. Le pedís una fiscalización en un área protegida y te dicen que las camionetas están rotas, que no tienen combustible. Se les prende fuego reservas naturales. Perdón. Se les prende fuego reservas naturales miles y miles de hectáreas porque no tienen control sobre esos territorios. ¿Y van a controlar a las multinacionales que le garantizan la moneda todos los meses? ¿Quién le puede creer eso? Bien, y por ahí para sumar a esto que está diciendo Anto, más allá de que esto comienza acá, en Tierra del Fuego, es el avance del extractivismo en Tierra del Fuego, sabemos que esto se va a replicar y va a seguir para todo el territorio. Por eso es muy importante estos espacios para que la lucha se nacionalice. Acá en Tierra del Fuego la lucha está siendo muy grande, estamos, por supuesto, con toda la amorosidad y el acompañamiento y la lucha de Anto con los pueblos originarios. Estamos las organizaciones ambientales, comunidades costeras, Ambiente en Lucha, la Multisectorial de Derechos Humanos, las universidades también están apoyando, dando espacios para charlas, y como dijo Anto recién, toda la sociedad civil está acompañando, acompañó en el 2021 y sabemos que van a acompañar, pero bueno, lamentablemente tenemos que concientizar a la población de que esto no va a generar trabajo, porque del otro lado lo que se está queriendo es instalar esta idea, utilizando, como dije recién, la crisis que lamentablemente están soportando miles de trabajadores en todo Tierra del Fuego. Clarísimo. Natalia desde Río Grande, Antonella desde Tolhuin. La última pregunta a las dos. Tierra del Fuego de pie, frente a todo este avance con complicidad de la legislatura, que pareciera ser transversal, ¿no?, a varios partidos políticos, ustedes ahora me dirán. Y cómo son los próximos pasos, qué se viene ahora de nuestro lado, lo voy a plantear en esos términos. Mira, en el caso de los pueblos originarios, nosotros tenemos una vasta experiencia en resistencia, hemos resistido este proceso de genocidio violento a nuestros pueblos, y aún así estamos de pie, y honramos la palabra, honramos lo que decimos, lo que sentimos, honramos a nuestra madre tierra y tal como lo hicieron nuestros ancestros, nosotros vamos a dejar lo que tenemos que dejar con tal de defenderlo, ¿no? O sea, estamos dispuestos a dar esta batalla, a generar conciencia colectiva, a construir estos espacios de diálogo, estos espacios de reflexión, de conciencia. Es necesario discutir hacia dónde vamos, a quién estamos defendiendo con esta ley. Digo, los legisladores no trabajan por la obra social de la provincia y están trabajando por las multinacionales a esta hora del día, haciendo notas express, desconociendo derechos ambientales, desconociendo todos los derechos en materia indígena. Entonces, la verdad que nosotros estamos dispuestos a dar batalla, a acompañar a la sociedad en general en este reclamo, y vamos a cuidar nuestra madre tierra. Es la que nos vio nacer, es la que albergó a nuestras familias, es la que este territorio recibe a cientos de familias de un montón de lugares del país que han decidido venir a vivir aquí. Y es un lugar de oportunidades, pero eso no quiere decir que las actividades económicas tengan que ser a cualquier costo, como dijimos. Eso no es desarrollo. Sí, eso no es desarrollo, no es trabajo, no es alimentación tampoco. Nosotros vivimos en una isla, ya demasiado tenemos problemas con cómo nos alimentamos. miles de kilómetros, tienen que pasar nuestros alimentos hasta llegar acá, 4 fronteras, no hay soberanía alimentaria, no hay seguridad alimentaria, y si encima se quiere instalar una granja intensiva de pescado, con menos razón lo que se quiere generar es seguridad o soberanía alimentaria para el pueblo. Es una materialidad enorme la que se requiere, por eso... ¿Cómo? Sin prueba científica, perdón. Todos los antecedentes y que sin han prueba dado, científica, sin prueba científica. Sí, tal cual. Y por ahí lo que quería decir, detrás de esto, de la materialidad que se requiere para este tipo de proyectos, se necesita de muchísimo capital y de exportación. Por lo tanto, es sentido común, no es para el pueblo, no genera trabajo, no genera seguridad ni soberanía alimentaria, en un lugar en donde sí se puede generar soberanía alimentaria, pero el tema es que las políticas públicas no acompañan eso, no acompañan al pueblo, no acompañan a los pueblos originarios, no acompañan el cuidado del ambiente. Entonces necesitamos resistir, necesitamos ser muchos, necesitamos que sea nacional esta lucha, así como se logró ir en contra de las megafactorías de cerdos, necesitamos ahora que nos acompañen para que esto no se proyecte y no se replique en todo el país. Así que es muy importante estos espacios. Bueno, compañeras, sí, y también, también resaltar que la ministra de Ambiente todo el tiempo lo único que defendió o expresó era la necesidad económica, los tiempos económicos difíciles que atraviesa la provincia. Por lo tanto, volvemos, sí, a lo mismo. Claro. Exacto, es una cuestión netamente económica. Económica y para un sector, ¿no? Que es algo también que se Totalmente. Conoce, que todo esto genera... Sí, y de puras mentiras, Guille, porque se juega con la necesidad y se pone la economía, pero sabemos que la economía para un sector y no realmente para los 7.000 y 8.000 puestos de trabajo que están en riesgo. Los trabajadores no saben qué va a pasar después de diciembre. Tal cual. Antonella Guevara, Natalia Algañaraz, les mandamos un abrazo de parte del colectivo Después la Deriva. Obviamente que se trata del comienzo. Y vamos a seguir esto, les mando sobre todo muchísima fuerza para lo que se viene, a sabiendas que va a ser largo, que esto es solo un trago amargo y que sabremos y que sabrán darlo vuelta. Así que les mando un muy fuerte abrazo y un agradecimiento. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Guille. Las luchas se articulan y la verdad muy agradecidos por darnos estos espacios. Un abrazo a todos. Un abrazo allá, a la provincia entera. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Segunda hora de este capítulo 370 de Después de la Deriva y... inicio del 14º segmento de Después de Milei, que estamos inaugurando este año aquí en Revuelto Radio. Y para nosotros es un enorme placer y una gran satisfacción poder estar en comunicación con el invitado que vamos a tener en este segmento del programa, que lo vamos a dejar así en suspenso, para dar además antes unos saludos que llegaron a raíz de la charla buenísima que tuvo Guille con las compas de Tierra del Fuego. Hubo saludos de Carlita Wichman, un gran saludo, muchas gracias por estar conectada. Sabrina Salazar, María Regina Silva, todas con ese mensaje que es no a las salmoneras. Así que bueno, compartimos y agradecemos por la escucha y por estar aquí en Después de la Deriva. Se conecta mucho con lo de Bruno, ¿no? Digamos, sí, lo que totalmente. Hablamos en la misma lógica, estamos hablando de proyectos que conectan La Libertad Avanza y el gobierno provincial de Tierra del Fuego y los progresismos, mostrando los dientes cuando tienen que mostrarlo. Exacto. Y hablando de proyectos extractivos y hablando de avances contra las poblaciones y contra los territorios, decíamos que para nosotros es un enorme placer estar en comunicación con Óscar Olivera, referente de la lucha emblemática lucha de los pueblos latinoamericanos, como fue la Guerra del Agua, 25 años de aquella pelea enorme que se dio en Cochabamba, y Óscar es un militante que antes de la Guerra del Agua y después de ella sigue transitando estos caminos de la autonomía, de la lucha política, de construir desde abajo y a la izquierda. Óscar, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, hermanos, ¿qué tal, cómo están? Un gusto, pues, desde acá, desde Bolivia, desde el centro, mero mero, como dicen los mexicanos, de Bolivia en Cochabamba, pues quiero saludarles a ustedes y abrazarlos, pues, en este tiempo que hace tanto frío. Exactamente. Calor humano que siempre nos une a los latinoamericanos. Exacto, bueno, la primera pregunta a raíz de esta presentación que hacíamos, decíamos que este espacio se llama, nosotros lo hemos denominado Después de Milei, pero en realidad es una manera de ver cómo pensamos desde abajo una salida a este sistema opresor y violento y represivo que es el capitalismo. Y bueno, aquí en la Argentina tenemos un experimento tremendo con este nuevo presidente, pero venimos batallando hace muchos años contra este sistema hambreador y tremendo, así que bueno, esa es un poco la explicación de este segmento, pero teniéndote a vos allí del otro lado, la primera pregunta es, ¿cuál es el balance a 25 años de esa epopeya de los pueblos como fue la Guerra del Agua? Bueno, pues fue un momento de rebelión popular que produjo una serie de hechos posteriores a la Guerra del Agua. Recordemos que el año 2009 se incorporó en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, diferentes aspectos relacionados al derecho humano fundamentalísimo que tienen todos los seres vivos de acceso al agua y al saneamiento. No olvidemos también que a partir de esta nueva constitución se estableció la ley de la Madre Tierra, que considera a la Madre Tierra como un ser vivo y por lo tanto tiene también todos sus derechos. Y el 2010 en la ONU pues se declaró el acceso al agua como un derecho humano para todo el planeta. Creo que, para empezar, creo que la Guerra del Agua produjo esta serie de aspectos, si vale la pena, institucionales, pero para mí lo más importante de la Guerra del Agua fue que produjo una inspiración en muchos pueblos en el mundo. Yo recorrí muchísimos lugares compartiendo la historia de un pueblo como todos los pueblos, un pueblo unido, un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo sencillo, pero un pueblo con mucha dignidad que supo ponerse de pie y enfrentar a enemigos poderosos que son comunes en todo el mundo. Estamos hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las grandes corporaciones que ahora actúan como en las épocas de la colonia, como las monarquías que ocupaban nuestros territorios para saquearnos. Estamos hablando de la clase autodenominada clase política partidaria, que de manera muy cínica también, como en muchas partes del mundo, se ponen de acuerdo con las corporaciones y con las financieras para despojarnos de nuestros bienes comunes. Estamos hablando del ejército y la policía, que también todos ellos fueron derrotados simplemente con las armas que tiene el pueblo, palos y piedras, y una enorme indignación frente a este saqueo que desde hace más de 500 años viene sufriendo nuestro continente, pero que de una u otra manera no solamente hemos resistido hasta ahora, sino que hemos ido también avanzando en decir basta a toda esta política. Yo creo que esto ha sido lo fundamental. Yo diría la Guerra del Agua, más que un quiebre del modelo económico de saqueo después de gobiernos neoliberales, mostró al mundo que es posible organizarnos de otra manera, ¿no? Una manera más horizontal, más participativa, más asambleística, donde la gente discute, la gente opina, la gente decide y la gente ejecuta las cosas. Es decir, un poder de abajo muy, muy importante, donde nos hemos dado cuenta que el verdadero poder para transformar nuestra situación no está en los curules, no está en los cómodos sillones de presidentes, ministros, diputados, sino está abajo en la gente sencilla. Hemos visto también que en realidad la Guerra del Agua desmontó todo el aparato institucional estatal acá en Bolivia, y se erigió durante 8 días en abril del 2000 un gobierno popular, donde en la plaza principal de Cochabamba 60.000 personas como representantes de más de 1 millón de personas que estaban movilizadas en aquel tiempo, decidían el destino y el disfrute de un bien común, de un ser vivo como es el agua. Yo creo que este fue un hecho muy importante, y lo humano, es decir, ese escenario humano de recuperación de la reciprocidad, la solidaridad, el respeto, pero ante todo de esa recuperación de la confianza mutua del uno con el otro, de la una con la otra, que posibilitó que en ese tiempo perdamos el miedo. Y a propósito de los 25 años, hemos hecho un documental que se llama Cuando perdimos el miedo, 25 años de la guerra del agua. Yo creo que este es un mensaje, lo vamos a compartir, lo puedan difundir, y ha sido difundido en algunas partes del mundo, ha ganado premios nacionales e internacionales, porque es el testimonio de esta gente que de manera muy, muy sencilla, pero muy aguerrida, logró derrotar a estos enemigos. Hoy, después de 25 años, podemos decir que la situación ha tenido un retroceso brutal. Hemos perdido, como movimientos sociales de aquella época, donde nuestra principal fuerza era la autonomía, hemos perdido esa autonomía. Hemos dejado que el aparato estatal coopte a las organizaciones sociales autónomas, las pueda poner bajo su estructura estatal, y bueno, pues yo tengo que decirlo de manera muy franca, estos gobiernos progresistas, autodenominados indígenas, populares, han hecho realmente estragos con los movimientos sociales, y hoy tenemos un movimiento social totalmente, no solo fragmentado, sino también confrontado, diríamos, acá en Bolivia, y eso es lo que más nos preocupa hoy, nuestra situación como tal. Mirando abajo, vemos con mucha preocupación, y no queda otra alternativa que recuperar la posibilidad de retejer este aguayo multicolor y fuerte que se construyó el año 2000 hasta el año 2006, yo diría, y trabajar para que podamos seguir caminando por una sociedad más justa y democrática. Está buenísimo, estamos hablando con Óscar Olivera, referente de esa lucha de la guerra del agua. Decir que esa fue una respuesta popular impresionante, impactante a un intento de privatización del agua allí en Cochabamba. Y vos recién, Óscar, hacías, si te puedo tutear, hacías referencia a este retroceso, y preguntarte inevitablemente, como nos ha pasado en muchos de nuestros países, digo, la guerra del agua ha sido también una inspiración, como vos decías antes, para otras revueltas que hemos tenido en el continente, por ejemplo aquí en diciembre de 2001, también hemos visto cómo los gobiernos progresistas surgidos también al calor de estas revueltas de algún modo han traicionado esas luchas, o en tal caso las han querido apropiar para beneficio partidario propio. Esto es un poco también el balance que vos hacés de la situación en Bolivia a partir de lo que fue las gestiones de Evo Morales. Es evidente. Yo creo que después de muchísimos años, yo diría la única vez que un presidente ocupó el aparato de Estado desde abajo, sin ningún tipo de propaganda, como ahora ocurre, fue Evo Morales, que prácticamente fue el movimiento popular, el movimiento social del campo y la ciudad, que lo llevó a ocupar la silla presidencial con el objetivo y con el mandato fundamentalmente de democratizar el poder, es decir, entregar el poder a través de una nueva construcción colectiva desde abajo, de una institucionalidad estatal que permite una participación directa de la población en la toma de decisiones en todo lo que se refiere y le concierne a su vida y a su cotidianidad. Lastimosamente esto no fue posible. El poder fue otra vez concentrado al aparato del Estado institucional. Fuimos aquellos que reclamábamos autonomía del movimiento popular. Fuimos no solamente perseguidos, fuimos estigmatizados, fuimos calumniados. Realmente fue grave. Yo, desde el año 1964, que recuerdo cuando niño, he ido recogiendo diferentes luchas, particularmente contra las dictaduras militares, hasta la recuperación de la denominada democracia, es decir, la posibilidad de elegir a gobernantes civiles mediante el voto, el año 78, el año 80, el año 82. Nunca había sentido, estimados compañeros, lo digo con toda sinceridad, no puedo ocultar, nunca había sentido tanta impotencia y tanta soberbia, tanto castigo al movimiento autónomo, a aquellos que reclamábamos autonomía. Es decir, fuimos catalogados como enemigos del pueblo, enemigos del proceso de cambio, agentes del imperialismo, cosa que los militares, yo me acuerdo de las dictaduras militares, había un respeto a la institucionalidad popular, había un respeto a la organización sindical, había un respeto a la Asamblea de Derechos Humanos, había un respeto a estas instituciones que peleaban por mejores condiciones de vida. Acá, en este periodo de los 20 años, avasallaron con todo espacio autónomo y eso fue lo más grave. Para mí, en estos 20 años del gobierno del MAS, ha sido imposible establecer espacios de autonomía que eran la principal fuerza de los cambios que se han producido en Bolivia. Y yo creo que esto es debido a dos aspectos. Primero, yo creo que las responsabilidades recaen en nosotros. Hemos confiado en que un compañero, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, como los llamábamos en aquel entonces, iban a posibilitar desde el aparato del Estado un cambio sustancial, empujando desde abajo estos cambios. Eso no ha sido posible, hemos confiado demasiado, hemos pensado que el aparato estatal pueda dar solución a los problemas. Y el segundo aspecto, pues, es que hemos contado con personajes, con personas que no han tenido ningún tipo de horizonte de cambio y de transformación. Han dejado de ser estos compañeros que salieron desde abajo, dejaron de ser como el pueblo. La gente sencilla, la gente humilde, la gente digna, la gente honesta, la gente trabajadora, la gente sin privilegios. Dejaron de ser eso para convertirse en los nuevos amos, en los nuevos dictadores, en los nuevos personajes que decidían ellos lo que se iba a hacer y dejaron de lado a este pueblo que hoy por hoy sufre consecuencias muy graves producto de un modelo económico basado en el modelo extractivista, en el monocultivo, ligado fundamentalmente a otro tipo de intereses también para mí imperialistas, como son el chino y el ruso. Es decir, como país hemos perdido soberanía y los movimientos sociales también hemos perdido soberanía, nuestra capacidad de decir autónomamente qué tipo de presente y futuro queremos. Yo creo que ha sido muy grave, muy grave, y la historia nos está enseñando de que la única forma, reitero, de transformar las cosas es a través de recuperar nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de actuar de manera autónoma y establecer una fuerza que nos permita, esté quien esté en el gobierno, imponer desde abajo una agenda que nos permita vivir con dignidad. Oscar, un gusto acá, Guille Folguera, un verdadero placer escucharte. Te imaginarás que mucho de lo que estás contando, de lo que estás narrando, nos resuena de lo que han sido muchos años acá en Argentina. Y en ese sentido te quería preguntar qué opinás respecto a esos comentarios que yo me imagino que en Bolivia se deben haber repetido respecto a confiar en el Estado por su capacidad para llegar a otras escalas que la lucha territorial local y hasta qué punto no hay que ser pragmático en este contexto y tiene un poco de utopía en un sentido peyorativo, confiar en un pueblo desde abajo que se organiza. ¿Qué pasa cuando escuchás este tipo de argumento? Bueno, yo creo que en el transcurso de mi vida junto a muchos pueblos en el mundo, yo no me he sentido en ningún momento extraño. He estado en movimientos de lucha y de resistencia, particularmente en la temática del agua en México, he estado en la India, he estado en Tailandia, he estado en muchos lugares en Europa, toda nuestra América, y yo no me he sentido, reitero, extraño, porque he sentido esa misma respuesta de la población de nuestros pueblos que están abajo, ¿no? Esa indignación, y hemos visto quiénes son los enemigos cortados con la misma tijera en todos los escenarios económicos, financieros, políticos partidarios, institucionales. Y en realidad los estados han dejado de ser, pues, y los partidos políticos, inclusive los sindicatos, yo diría que esta institucionalidad vieja han dejado de ser una especie de transmisión entre el pueblo y el viejo aparato estatal, para, como en el pasado, para transformar la situación. Yo creo que ya esta institucionalidad no sirve. Nuestro sueño como bolivianos en aquel tiempo era construir, a través de la Constitución Política del Estado, que se emitió en 2010, un nuevo escenario, una nueva institucionalidad que está escrita en esa Constitución con todas sus limitaciones. Hubieron muertos, heridos, se redactó la Constitución casi en 4 años, pero ahí está, y esa Constitución está en el papel, muy romántica, con muy buenas cosas, pero lo que se ha perdido es que para que se cumpla esa Constitución, para que esa institucionalidad nueva pueda hacer que el pueblo recupere su fuerza, no existe la organización. Hemos dejado de estar organizados, nos hemos dejado expropiar nuestra capacidad, nuestra energía, ¿no? Yo diría nuestra energía, nos hemos dejado quitar, expropiar esa nuestra energía, que está basada fundamentalmente en la autonomía y en la comprensión de que el verdadero poder está en nosotros y no en nuestros representantes o nuestros compañeros que ocupan el aparato estatal. Yo creo que eso ha sido un grave error, y esto nos ha mostrado, pues, la experiencia en muchas partes. Por ejemplo, yo he estado en Grecia justamente en la época donde había episodios parecidos a los de Bolivia, cuando Syriza estaba ocupando el aparato del Estado, y yo fui a contar mis experiencias de lo que estaba pasando en Bolivia, y les dije: no se confíen en la posibilidad de que esto cambie desde allí, tenemos que mantener nuestra autonomía, se tiene que mantener nuestra estructura institucional abajo, porque ahí está la fuerza. Pues no creían. Y lo mismo ocurrido, pues, en la Argentina en 2001, yo estuve justamente pasando en diciembre del 2001 por la Argentina, volviendo de un viaje que hice, y ahí vi la efervescencia de la gente. El 2000 con la CONAIE en el Ecuador, estamos hablando del MST en el Brasil, que todavía queda algo, es decir, estamos hablando de los jóvenes en Egipto que en la plaza de Tahrir al tomar expulsaron a un dictador, estamos hablando del Occupy en Estados Unidos, estamos hablando de estos movimientos de autonomía en España, de los jóvenes, no solamente de los jóvenes, de la sociedad española de base, y todo esto se ha quedado en una especie de sueño, de utopía. Y creo que el gran desafío hoy, y obviamente no hay recetas, es cómo establecemos un proceso organizativo que sea permanente, un proceso organizativo que no se disuelva. Plenitud, creo que es el gran desafío para la organización, para nuestros pueblos hoy, en función además de sus propias realidades, ¿no? No es lo mismo la realidad argentina que la boliviana o la realidad griega, de ninguna manera, pero creo que hay el gran desafío, aunque hemos tenido muchas similitudes en esa indignación, en esa articulación desde abajo, las asambleas, la horizontalidad, la democracia directa, el poder establecer espacios de dignidad, de alegría, de cariño, de amor, de reciprocidad, hemos logrado vivir momentos de otro mundo, que ya no es posible, sino que hemos mostrado que es posible y que hay otros mundos que los hemos disfrutado, ¿no? Con plena soberanía. Y yo creo que el gran desafío es cómo nos tenemos que organizar para que no perdamos nuestra energía y nuestra fuerza, al margen de que el Estado y el mercado sigan manteniéndose ahí. ¿Cómo le hacemos? Quizás no ha funcionado de ninguna manera una estructura organizativa jerárquica, y tampoco funciona una estructura organizativa demasiado horizontal. ¿Cómo le hacemos para que nuestra energía y nuestra fuerza no se disuelva en algún momento. Creo que es el gran desafío hoy de nuestros pueblos. Preguntarte al respecto, ¿cómo ves hoy la organización, esa organización por abajo en Bolivia, en Cochabamba? Y también, ¿cuál es un poco la situación política general de Bolivia, de tu país? Bueno, en Bolivia no existe prácticamente una organización social que pueda ser un referente moral, un referente que pueda significar una esperanza para la gente. Yo creo que en este momento en el pueblo boliviano, en muchos pueblos, seguramente en la Argentina más o menos ocurre lo mismo, hay una especie de designación de derrotismo, una actitud de derrota, de decir acá no se puede ya hacer nada, particularmente en estos escenarios de la vieja camada, yo diría así, de compañeros que soñábamos con la toma del poder mediante la lucha armada o, qué sé yo, la dictadura del proletariado, ese tipo de cosas. Pero creo que estos sueños, estas utopías no han cambiado en absoluto. Si bien serán otros los métodos, no han cambiado, pero se ve una especie, como diría, de un escenario muy, muy desolador, muy desolador. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, aquellos que hemos ido caminando junto con nuestros pueblos, es un diálogo intergeneracional. Se impone ya no más un diálogo intergeneracional. Hoy tenemos un escenario de juventud que ha sido moldeada, yo diría, por el modelo capitalista neoliberal, que ha introducido este tema de la tecnología, del internet, de las redes sociales, que prácticamente han desarmado, yo diría, la posibilidad de que la fuerza y la energía para poder construir algo nuevo está en la acción presencial de mujeres, de hombres, de ancianos, de niños, y el internet y los celulares prácticamente han fragmentado la sociedad, y creo que es algo que hay que analizar y hay que hablar con los jóvenes para ver que desde el TikTok y el Facebook y el Instagram, ¿cómo van sus intereses? Seguramente los jóvenes tienen intereses, tienen sus propios sueños que nosotros como mayores no hemos podido todavía comprender y dialogar. Esto yo lo hago porque yo tengo 6 hijos y me es difícil conectarme con ellos, y creo que es un gran desafío para empezar. Segundo, yo creo que acá en Bolivia tenemos una crisis económica muy grave, producto, yo diría, de un modelo que ha sido la continuidad del saqueo de nuestros recursos naturales y la entrega a otros imperialismos de nuestras riquezas, ¿no? Un modelo que se ha derrumbado y que ha generado un proceso de empobrecimiento muy acelerado. En los últimos 6 meses, en realidad, el empobrecimiento acá en Bolivia ha sido totalmente acelerado, particularmente para las clases populares. El costo de vida ha subido en más del 100%, los salarios se han devaluado casi en un 200%, y bueno, están volviendo ahora al escenario político partidario viejos actores, aquellos que justamente privatizaron el agua el año 2000. Estábamos hablando de Luto Quiroga, que en ese tiempo era vicepresidente de este país. Estamos hablando de Samuel Doria Medina, que era socio de la transnacional que privatizó el agua en Cochabamba en el año 2000. Estamos hablando de Manfred Reyes Villa, que fue socio también junto con su hermano de esa corporación transnacional que privatizó el agua. Es decir, tenemos un escenario de absolutamente privatizadores neoliberales, aquellos que han embargado nuestro país a los grandes intereses. Entonces, es una situación muy, muy, muy comprometida, muy grave, pero no quedó alternativa, como decía, que volver a tejer, y estamos tejiendo justamente estas redes en pequeños espacios autónomos, en escuelas, en comunidades campesinas, indígenas. Estamos reconstruyendo que estas comunidades, por ejemplo, un colegio, una escuela, puedan ocupar espacios o en las universidades o en las comunidades donde se ejerza un escenario de convivencia armónica con la naturaleza, de un espacio de convivencia social horizontal y transparente entre los seres humanos, pequeños espacios que yo creo que algún momento se juntarán y posibilitarán un cambio sustancial en nuestra vida. Es un proceso largo, no es un proceso corto de un día para otro, pero creo que no tenemos otra alternativa que continuar. Yo les pido un minuto de, por favor, de permiso, compañeros, si me permiten. Un minuto. No hay problema, Oscar. Por supuesto, Oscar. Bueno, un panorama muy interesante y muy provocador el que propone Oscar, ¿no? Y muy parecido, ¿no? Sí, tremendamente. Eso inclusive está en cuestiones que yo no estaba al tanto, por ejemplo, la pérdida del salario real y cuestiones que muestran que estamos viviendo en Argentina una distopía, pero que tiene mucho de sintonía global. Sí, sin duda. Y es muy, muy notable toda la pelea por la que derivó de la guerra del agua, porque, por ejemplo, digo, se ha creado un ministerio del agua en Bolivia, pero la gente sigue sin tener agua. Con lo cual y está este proyecto extractivista que también con gobiernos progresistas, con la gestión de Evo Morales y el MAS, avanzó fuertemente y que está teniendo sus consecuencias, ¿no? Ahora, en función del encuentro primero con Bruno y ahora de Oscar, la pregunta, y ahí vuelve el querido Oscar, es si hay... Sí, no, era mi hija que me llamaba por algo urgente. Hay prioridades, está muy bien. Está muy bien. Y Oscar, la pregunta entonces, y acá estábamos hablando un poco con Sergio, cómo nos resonaban tus palabras... ¿Hay un agotamiento de los progresismos o hay un intento muy claro por seguir reciclándose al infinito? Yo creo que no hay cansancio. Yo creo que el poder realmente ha mostrado que los caudillos, el poder yo creo que muestra lo que uno es en realidad, ¿no? Cuando saborean y disfrutan ese poder de tener privilegios, de alejarse del pueblo, de caminar en autos blindados con 50 guardaespaldas, de tener una serie de privilegios, aunque aquí los salarios de los gobernantes son bajos con relación a otros, pero igual comparado con la media del pueblo, esos privilegios la gente no los quiere perder. O sea, estos caudillos, estos líderes, estos personajes que han devaluado inclusive la democracia formal, porque me acuerdo que el 2006 entró todo un conjunto de compañeras y compañeros con un alto espíritu de compromiso y de dignidad, que después se degeneraron y hoy estas nuevas camadas son camadas que no merecen en absoluto el menor respeto y más bien muestran una especie de un mal ejemplo donde todos los días lo único que escuchamos son los insultos, las agresiones verbales, hasta físicas entre políticos. Y yo creo que ellos prácticamente ya no miran hacia abajo, se miran a la misma altura donde están y creo que no quieren dejar ese disfrute que les ha permitido durante años tener en este poder institucional corrupto, oscuro, ¿no? Yo creo que no, el hecho de que hayan personas que insisten en poder volver a ser candidatos en un escenario tan grave como el de ahora, nos muestra realmente que todos aquellos que en el pasado en los cuales habíamos confiado han entrado en la misma bolsa de esa política, de esa democracia de caricatura, de esa democracia que no sirve a la población. Y yo creo que no queda otra alternativa que restablecer, reitero, un escenario de discusión, un escenario de reflexión, un escenario que nos permita mirarnos otra vez a los ojos, levantarnos entre todos y decir, en nosotros está la fuerza, no tenemos otra alternativa que seguir confiando en escenarios donde estamos yendo cada vez más a un abismo generalizado. Yo no creo que haya progresismo como tal. De hecho, el progresismo ni siquiera ha sido eso, ha sido una regresión tremenda, no solamente en lo económico, sino esa concepción de esa vieja concepción de la democracia. Han destruido el movimiento social. Para mí es más grave que lo destruya un derechista el movimiento social y nosotros podamos responder, como sabíamos, en la clandestinidad, de componer nuestras fuerzas. Para mí es algo normal y sabemos cómo enfrentarnos a la derecha, pero que un amigo, un compañero con el cual hemos luchado destruya la organización social, para mí es una traición. Yo puedo dar la mano a los enemigos, pero no doy la mano a los traidores. Y eso es lo que ha ocurrido acá. El mayor crimen que se ha cometido ha sido destruir, desmantelar, desmontar ese movimiento social poderoso que a partir del año 2000 produjo la presidencia de Morales, produjo una nueva constitución política del Estado y que hoy prácticamente se ha abierto el camino para que estos dinosaurios de la política tradicional pretendan volver. Pero yo creo que no podemos estar frustrados, ni decepcionados, ni resignados. Yo creo que esto más bien, la historia nos pone otra vez en el camino, estas grandes dificultades, estos grandes enemigos, y creo que tenemos que volver un poco, yo diría, a recomponer esas viejas prácticas del trabajo clandestino, esas viejas prácticas de las octavillas o las palomitas para comunicarnos de manera directa con la gente, esas viejas prácticas de olvidar el celular y recuperar la mística y la pasión por un proceso de cambio fundamental bajo nuevas circunstancias, obviamente, pero creo que, y reitero, con ese diálogo intergeneracional que es importante porque nosotros vamos a pasar, creo que hay que ir recomponiendo estas fuerzas que nos permitan seguir caminando pese a todas las dificultades. Es una buena fórmula esta idea. Cuando recién dabas esta definición, Óscar Olivera, pensaba en esa frase de Silvio Rodríguez, ¿no? Arar el porvenir con viejos bueyes, que es una linda figura poética y que tiene que ver con eso, con recuperar un montón de valores que a lo mejor en cierto momento de aparente euforia por el triunfo de determinados gente que considerábamos compañeros y compañeras, se han perdido, ¿no? Pero hay que retomar seguramente esas banderas, tal vez en una escala menor, ¿no? Hay que volver a reconstruir desde lo pequeño y encontrarnos en esa posibilidad, ¿no? Recuperar también, hace un rato había un compañero en la primera hora del programa que decía recuperar el abrazo también, ¿no? Y creo que eso también es importante en estos tiempos tan violentos y tan desiguales, ¿no? Sí, justamente aprovechando eso que dices, eso del abrazo, ¿no? El hecho, yo digo, la pantalla del celular nos impide ver al prójimo, nos impide ver al otro, nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Colocando el like, respondiendo cosas o colocando cosas en las redes sociales, y hemos dejado de ver al prójimo. Yo creo que el hecho de diferenciarnos de los animalitos y los seres humanos es que dependemos del otro. Cuando nace un elefantito, pues directamente va a tomar agua con la trompita, o cuando nace un ternero, el ternero logra pararse en ese momento y caminar, pero los seres humanos no. Los seres humanos somos incapaces de valernos por nosotros mismos, y lo que nos hace humanos es justamente depender del otro, estar con el otro, con la otra. Y creo que eso estamos perdiendo, ese humanismo, es recuperar la humanidad, volver a ser humanos, volver a mirarnos, volver a abrazarnos, volver a sentirnos. Abrazarnos durante 30 segundos por lo menos para tener dos corazones latiendo al mismo tiempo, creo que es lo que nos hace falta ahora. Y ese es el mensaje que yo trato de dar a los jóvenes, para que los jóvenes dejen de seguir mirando una pantalla y miren a los ojos, sientan el corazón de la otra persona, porque ahí está la humanidad, y recuperando la humanidad podemos recuperar valores que nos puedan permitir seguir caminando, pero ante todo seguir soñando en busca de ese sueño, de ese objetivo. Uh-huh. Aquí en la Argentina, digo, ante el agotamiento del modelo progresista, por decirlo de alguna manera, hemos parido una cosa muy bestial como es el presidente Milei, ¿no? Una experiencia de ultraderecha que no habíamos tenido en gobiernos democráticos. Preguntarte si en Bolivia hay alguna amenaza de ese tipo o son estos personajes ya conocidos que vos citabas hace un rato. Los dinosaurios. Los dinosaurios. No, yo creo que no. Yo creo que no en Bolivia. Yo creo que en Bolivia hay un movimiento, así esté desorganizado, desmontado el movimiento social, y estamos tratando de reagrupar todo aquello en lo que hemos denominado ya hace un año la comunidad del agua. Creo que el agua puede ser otra vez el camino que nos pueda reagrupar fuerzas, ¿no? Estamos trabajando en eso desde muy abajo. Yo creo que es un pueblo que nunca ha sido derrotado por años, ¿no? Yo creo que un poco lo que la gente piensa en Bolivia es que no quiere saber de lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Realmente ha sido algo muy grave. Han hecho un daño a la historia de este país, a la lucha de este pueblo, estos 20 años de un gobierno autodenominado indígena, y que prácticamente nos ha colocado a las puertas de un abismo, ¿no? Al borde de un abismo, perdón. Yo creo que eso es lo más grave. La gente está como esperando otra cosa, no importa quién, pero no quiere ver más caras ni siglas de lo que fueron estos últimos 20 años, cuando esos 20 años podían haber posibilitado un proceso de inspiración, de trabajo, de sueños. Realmente hemos perdido 20 años, y eso es lo que nos duele, pero también nos anima. Pero yo creo que un Milei acá en Bolivia es muy difícil. Yo creo que tendría una respuesta poderosa del pueblo boliviano, particularmente de los sectores indígenas y campesinos, y no creo. Yo creo que por la composición étnica acá en Bolivia, ese arraigo indígena campesino muy fuerte, ligado al tema de la tierra, ligado al tema de los recursos naturales, ligado al tema del territorio y la soberanía, aunque estemos en este último tiempo un poco oprimidos, desanimados, yo creo que no existe campo para eso, estimados compañeros. No hay campo para un fantoche, para un escenario como el que ustedes tienen lastimosamente, Milei o un Trump en Estados Unidos, que son producto además de una batalla, ya no una batalla programática, una batalla de debate, una batalla, no, son producto de las redes sociales, donde ya se ha generado todo un escenario de distorsión de las noticias, se inventan declaraciones con la inteligencia artificial, ahora se hacen cosas que realmente están conduciendo a que la gente ya no decida su voto, digamos, o oriente su vida por un análisis, una reflexión colectiva, como se decía antes, sino por lo que dicen las redes sociales. Y eso es grave. O sea, aquí ha entrado la psicopolítica, es decir, y la infocracia, como dice alguien, que son los que en este momento en muchas partes del mundo están definiendo la conducta de los ciudadanos, y eso es grave. Eso es muy grave, es un escenario que creo que hoy como comunicadores, todos que nos comunicamos de una u otra manera, debemos reflexionar, debemos discutir, debemos razonar hacia dónde va todo este tema del tsunami de las informaciones, que lo único que hacen es no permitir que la gente algún momento cierre los ojos y reflexione de lo que está pasando, ¿no? Y es a propósito que hace esto el sistema, para no permitir que particularmente los jóvenes piensen en lo que más importa. ¿Qué es lo que está pasando en Palestina, por ejemplo? Los jóvenes saben más del Mundial de Clubes, quién va a ser el finalista o los semifinalistas, de lo que está pasando en Palestina. Realmente es grave cómo el modelo está conduciendo a un cierto tipo de conducta, de atención de la gente, que no le permite, como alguien dice, cerrar los ojos y pensar en lo que está ocurriendo en el mundo. Clarísimo, Oscar. Te hago la última pregunta y te agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva. Para nosotros es un enorme placer poder comunicarnos contigo. Recién hacías referencia a estas luchas por el agua que se están dando ahora, que se están tejiendo ahí en territorio. Preguntarte eso, ¿cómo, desde qué lugar se están juntando? Porque tengo entendido, lo hablábamos con Guille cuando estabas hablando ahí con tu hija, que a partir de los gobiernos de Evo Morales hubo un Ministerio del Agua, pero que es el problema del agua sigue vigente, ¿verdad? Así es. Podemos decir que el tema del agua tiene que ver con el tema de la deforestación y los incendios, particularmente en Bolivia. Es el tercer y ahora creo que es el segundo país en el mundo en deforestar. Y la deforestación tiene que ver particularmente con el tema del agua. Se deforesta la zona amazónica y no hay agua en la zona altiplánica ni en los valles acá en Bolivia. Se está hablando de del modelo extractivista, particularmente minero, en la producción de oro, donde se están contaminando de manera absolutamente criminal con mercurio. Bolivia es el primer país del mundo en importar mercurio y en exportar mercurio de manera absolutamente clandestina a los países limítrofes. Imagínense, segundos en deforestación a nivel mundial y primeros en contaminar y en importar mercurio y en contaminar nuestras aguas. Tercero, y no solamente en la Amazonía, prácticamente la producción minera está en los Andes, está en los valles y está en la Amazonía. Y tercero, se está generando una especie de monopolio desde el Estado, creando empresas municipales y quitando, expropiando los sistemas autónomos, autogestionarios de gestión del agua, que fueron la columna vertebral del movimiento por el agua en Cochabamba en el año 2000. Aguas del Tunari, a la cabeza de Bechtel, pretendió con la privatización, porque el agua se privatizó durante 5 meses, el agua se privatizó acá en Bolivia. Bechtel, se le dio a Bechtel el monopolio absoluto de la gestión del agua en Cochabamba, y hoy el Estado boliviano está haciendo exactamente lo mismo, es decir, está expropiando estos sistemas comunitarios que consisten en sus fuentes de agua, pueden ser lagunas, ríos, pozos profundos, la extensión de sus redes de agua que son producto de un esfuerzo colectivo y la gestión participativa, democrática, transparente y justa. El gobierno, a través de normas totalmente neoliberales, está pretendiendo eliminar estos espacios de autonomía, porque ellos saben que estos espacios autónomos son espacios de poder popular. Son espacios de energía, son espacios de discusión y son espacios de autogobierno, y el gobierno lo quiere destruir. Por lo tanto, estos y otros factores más, el tema del litio está ahorita en un punto muy grave, el tema del litio, porque la extracción de litio para la fabricación de baterías, como todo el mundo sabe, ha de generar una cantidad de agua impresionante que va a secar absolutamente todas las áreas aledañas al Salar de Uyuni. Y este es otro tema que también ha generado que todos estos espacios nos podamos unir, discutir, y cómo podemos ir generando, no solamente decir un basta a estas políticas neoliberales, sino también cómo podemos proponer un modelo económico que nos permita vivir con dignidad, tomando en cuenta las riquezas que la Pachamama de manera muy generosa nos ha dado, no solamente a los bolivianos, sino a muchos pueblos del mundo. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por este contacto con la Argentina, con Después de la Deriva. Siempre es un placer y un aprendizaje compartir contigo. Ojalá que podamos seguir encontrándonos, tejiéndonos y caminar hacia un futuro que nos merecemos, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, hermanos, y cualquier momento que ustedes quieran dialogar sobre este y otros temas, pues con todo gusto, con toda humildad y con todo aprecio y cariño. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Bueno, bien potente el compañero Oscar Olivera, referente de la lucha de ahí en Cochabamba, la guerra del agua, 25 años de esa pelea, pero alguien que sigue dispuesto a dar esas batallas, ¿no? Y nos da, ¿no? Nos da elementos para después de Milei. Después de Milei tiene que haber algún cambio cualitativo, en serio, y no se trata simplemente de correr un muñeco, ¿no? Exacto. Y siempre el saqueo, ¿no? Y siempre el saqueo. El saqueo como plan A, B, C, ¿no? Eso lo conecto también con Natalia Antonella. cuando nos ofrecen diferentes formas de saqueo, como en estos días, un poco tratando también de entender cómo estaban operando, en este caso el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, pero lo de Oscar es muy claro que es común. Recordaba cuando tuve que estudiar en mi época de facultad teoría de juegos y cómo, por ejemplo, para que una empresa compres un producto, te ofrecía dos, una más cara y una más barata, que uno diría, bueno, voy a consumir la más barata, y te ponía un tercer producto mucho más caro. Y como el mercado sabía que entonces ibas a acceder a la intermedia, bueno, esa especie de cuestión publicitaria, en este caso para la compra de un producto, aplicada a todos los ámbitos de la vida. Sin duda. Nos vamos a ir escuchando un poco más de música, vamos a escuchar un poco más de música y vamos a volver aquí para despedirnos formalmente. Tenemos el gusto de poder escuchar a Clara Bertolini, es una artista santafesina, excelente, que va a presentar este fin de semana, el viernes 11, en Hasta Trilce, a las 9 de la noche, su nuevo disco, el volumen 3 de Palomas y Lorenzas, donde ella está volcando toda una reinterpretación en clave femenina de las danzas folclóricas argentinas. Ella es compositora, es cantante, se llama Clara Bertolini, la vamos a escuchar haciendo Aire Nuevo, que es un tema anterior de su producción. Están bailando mis pies. Aire nuevo canto que me regalas el ver, de saber que existes, malando en cuero en mujer. Para desterrar la verdad que el hombre le ha destinado, la de creerse inferior, pedazo de su costado, sin merecer el placer ni el tiempo para la destreza, porque su clara guapeza y obligación de mujer ha sido la de atender al hombre que la prendiera. Pero ahora vaya sabiendo que mudará el porvenir su empoderado decir de que libre nos queremos, porque ya ha llegado el tiempo de ser tu dueña, mujer. Aire Nuevo, Clara Bertolini, que se la va a poder escuchar en vivo con este repertorio y repertorio nuevo de Palomas y Lorenzas volumen 3, el viernes 11 de julio en Hasta Trilce, aquí en el barrio del Abasto. Digo hasta aquí para los que nos escuchan en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. Y además de mandarle un abrazo a Uli, que está del otro lado del vidrio, y un abrazo muy grande a Facu, que se está recuperando, recordar que somos un colectivo después de la deriva, ¿no? Exactamente, vamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras. Natalia Concina. Ana Carolina Strongoli. Sergio Arborella es usted. Exactamente, Paul Lois. Tomás, se me fue el nombre de Tommy. Batista. A Batista. Y quien habla, Guille Folguera, así que bueno. Bueno, y nos estamos encontrando la semana próxima. Por supuesto, sigan conectados a Revuelto, que sigue ampliando su grilla audiovisual, porque esto parece streaming. Pero es radio. Pero es radio, pero a la vez es streaming. Pero es streaming, esa complejidad del mundo. Y hay nuevos programas, hay nuevos compañeros y compañeras que están aquí agitando y llenando esta grilla, comandada por el compañero Ale Simonazzi, que mañana estará haciendo el programa de Revuelto de 20 a 22, como cada miércoles. Pensaba, antes de que nos vayamos, la cantidad de territorios que fueron nombrados hoy, porque fue mencionado Bolivia, Tierra del Fuego, Grecia, Palestina, Chiapas, ¿no? Un listado muy impactante que de alguna manera es lo que buscamos, ¿no? Sin duda. Semanalmente. Así que bueno, seguimos cumpliendo estos modestos o no objetivos. Frente a la imposibilidad de viajar es lo que tenemos. Bueno, buenas noches y nos estamos escuchando el martes que viene. Gracias.